Sabés quién es, ¿eh? Sí, BB King se llama. ¿Lo escuchaste nombrar por ahí? Está bueno. El hombre de las mil caras cuando tocaba la guitarra. Bueno, bienvenidos, che, ¿cómo andan todos ahí del otro lado? ¿Todos bien? Bueno, nosotros también. Acá vinimos a hacer el último día de la semana. Ayer no estuvimos al aire. Esta semana tuvimos lunes, miércoles y viernes. Probablemente la semana que viene también hagamos así, ¿eh? Está complicando, nos tenemos que acomodar. Hasta que nos acomodemos, vamos a ir así. Pero la idea es que salga de lunes a viernes el programa, ¿eh? De 11 a 13, aquí por esta radio que estás escuchando, que funciona a las 24 horas, con muy linda música, se llama Radio Walden. Siempre y cuando no se corte la internet, no se corte la luz, esta radio está funcionando. Le damos la bienvenida a la compañera que está aquí acompañándonos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿y usted? Muy bien, la verdad que tranquilo, disfrutando de este día así lluvioso, gris. Está lindo para estar adentro mirando desde una ventana. Sí. O detrás de una ventana, mejor dicho. Mira, imagínese, ¿no? Esa, valga la redundancia, esa imagen. Sí. Que usted acaba de decir con esta musiquita, así, tipo blusera. ¿No? Creo que hay dos opciones. Si uno está solo, se deprime todo el día. Y porque es una musiquita un poco para estar acompañado, me parece. Usted dice que con esta música se acentúa más la soledad. Si usted está solo. No, las ganas de estar con alguien. Y bueno, pero cuando, si tiene ganas de estar con alguien, quiere decir que está sintiendo la soledad. Puede ser. Mira, acá buscó... Sí, ¿qué iba a decir? No, dígame. Buscó la producción. Usted que arrancaba con este tema de la soledad. Uh-huh. Y esas cosas. Benedetti le habla a su soledad. ¿Le habla? Hablo de tu soledad, dice en este poema Benedetti. Mira. Hablo de tu soledad. Hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano, y la mengana, adiós. ¿Qué tema es el de si estás compartiendo la soledad o estás compartiendo realmente tu vida con la otra persona? Ajá, qué tema. Porque es muy distinto. ¡Oh! Compartir la soledad es estar ya en un estado compartido, pero no sé si realmente estás en la vida de la persona y la persona en tu vida. No sé. Mire con qué temita que arrancamos el día de hoy. Salvo que tu síntoma sea la soledad y estás solamente ahí, bueno. Ajá. ¿Qué le pasa? No, lo que le quería decir antes, sí. Que me quedó ahí en la punta de la lengua. Dígalo, no se quede con nada en la punta de la lengua. Bueno, es que justamente el blues tiene ese toque nostálgico, sufrido, melancólico. Sufrido, de negros. Ya. Y el blues es en la traducción triste. Ajá. Blue, algo blue. También es azul. Bueno, sí. Algo triste y azul. Se supone que estoy hablando de otra acepción de la palabra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya la música blues es sufrida, ¿no? Si vemos claro. De dónde viene ya, ¿no? Y por eso, ¿se acuerda una vez que hubo como una reflexión o debate acerca de la película Betty Blue? Betty Blue, claro, qué peliculón, que usted decía, por favor. Quizás es por los ojos azules del personaje. Ajá. Bueno, no, es la tristeza de Betty. La tristeza de Betty. ¿No la vio esa película todavía? Todavía no. Se la recomiendo a usted y a aquel que ande del otro lado escuchando este programa. Una película francesa, ya tiene un par de años largos. Se llama Betty Blues. Qué peliculón, alucinante. Una historia de amor así, romántica, trágica. Bueno, si es romántica, muy tiene que pulsional, tener... Muy pulsional, ¿no? Claro. Pero fue una redundancia, digo, porque si para que algo sea romántico tiene que contener el elemento trágico también, ¿no? Y sí, depende también que ocupe más lugar. O sea, la tragedia no puede ser eterna. No, pero o tiene algún medio. Elemento trágico tiene que haber para que sea considerado romántico, si dentro no es romántico. Dentro de la historia, usted dice, uh-huh. No constantemente. Bueno, aunque puede ser trágico el miedo a perder a esa otra persona. También. El miedo a la tragedia, como escuché decirle a un personaje en una película. El miedo a la tragedia. Claro. En sus ojos se ve el miedo a la tragedia. Bueno, así vamos comenzando este programita del día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que anden en el ciberespacio escuchando este escenario de las voces aquí, como les decía, por Radio Walden. Intentamos estar de lunes a viernes de 11 a 1. A veces se puede y a veces no. Hoy sí estaremos hasta la 1 del mediodía compartiendo este programita con algunas cositas... Bueno, las cositas de siempre. Hoy está la compañera aquí que va a compartir con nosotros algún efeméride que anduvo pasando por la semana. Ella la va a tratar acá el próximo bloque, ¿no? Sí, el próximo bloque hablamos de algún personaje que obviamente es especial, si no, no lo elegiríamos. Ajá, bueno, muy bien. Así que bueno, bienvenidos a todos. ¿Están todos bien? ¿Los trata bien la vida? Muy bien. It's my own fault, babe. Ahora sí paso a comunicarles. Les contamos las vías de comunicación, ¿eh? Ahí va. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. God's when you were loving me, baby. Bueno, les cuento. Por un lado tenemos un blogspot en el cual están subidos generalmente los últimos 4 programitas de este escenario de las voces para que cada cual lo escuche cuando se le antoje. ¿Sí? ¿Cuál bueno. Es sí. ¿Cuál es este blogspot, compañero? www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Treat me the way you wanna do. She said she was gonna leave me Bueno, tenemos también, ¿qué otro medio de comunicación? Un correo electrónico. Un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, ahí pueden mandar gacetillas, comentarios, lo que tengan ganas también. ¿Qué otra manera pueden comunicarse? Pueden hacerlo en la misma web de Radio Walden con dos opciones. Una es el libro de visitas, que pueden escribir un comentario y es público, se va a leer quizá en el momento y bueno, quienes ingresen también lo van a poder leer. Y si no, en la sección de contactos, donde pueden por un lado difundir alguna actividad o publicitar o preguntar, hacer, digamos, consultar para hacer un programa, eso se habla con la producción. ¿Y qué más? Bueno, no, ahí están los correos también para dirigirse según la intención que tengan. Muy bien. Thank you. Thank you. On this next tune, while we're reminiscing here, I would like for you to pay attention to the lyrics. Más que esta radio tiene un Facebook. También. Sí. Y se encuentra con Rodrigo Walden. De esa manera. Sí. Sí, hay que tener cuidado porque hay dos. Es verdad. Uno ya está en desuso. Así que, bueno, fíjense, el que tenga más amistades es el que se está usando actualmente. El otro no y la producción no lo pudo eliminar. Qué amistoso que es Walden. Sí, tiene muchos amigos. Claro. Sí. Aunque sí hay un par de aclaraciones, creo que es en el muro de que, bueno, esa cuenta de Facebook está dada de baja, sí. Digamos, en cuanto a que no se usa más, está aclarado, así que fíjense. Bueno, ahí está, che, esas son las vías de comunicación, cualquier cosa que nos quieran decir, si quieren pedir algún tema musical y lo tenemos, si tenemos ganas lo pasamos, todo eso lo más rápido siempre decimos es el libro de visitas, ahí nos hacen llegar si quieren también algún comentario, pedido de temas, etcétera, claro, sí. Lo hacen a través de ese medio. Nosotros aquí hasta las 13, este programita que desde enero está aquí en Radio Walden, después de estar 4 años, casi 4, 3 ininterrumpidos en la FM Estación del Sur. Ahora estamos en esta nueva temporada. Hay que cambiar, ya lo decía Heráclito, todo es movimiento. Y nosotros nos tenemos que mover también, nos movimos de radio, nuevos aires, vamos cambiando, vamos modificándonos, metamorfoseándonos, evolucionando. Todo eso vamos haciendo en la vida, porque si estamos parados en el mismo lugar sería tristísimo. Y me estoy quedando sin voz. Exactamente. Y ya lo decía Heráclito, imposible bañarse 2 veces en el mismo río. ¿O no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Discúlpeme que sea tan práctica, pero entonces ya cumplimos 4 meses. 4 meses desde enero acá en Walden, 4. Claro. Enero, febrero, marzo, abril. No cuente, negro. Empezamos el 10 de enero. Pero tiene que contar a partir de febrero para que sea un mes. Febrero, marzo, abril. Del 10 de enero al 10 de febrero. Y claro. Ahí hay un mes. Claro. Al 10 de marzo. Al 10 de abril, al 10 de mayo. Ya cumplimos los 4 meses. Y sí. Ajá. Eso estoy diciendo. Ah, eso dijo usted.

Bueno, seguimos acá escuchando al rey del blues, B.B. King. Bueno, saludos a la gente que apoya esta radio, que apoya este programa, que apoya todo lo que apoya. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac ahí en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, el mercado que está en calle 27. Saludos a la gente de Neumacar, fuelle de suspensión neumática. Sí. Saludos a la gente de Indexoff, que es la responsable de la página web de esta radio. Así es. Saludos a Brac, productor y asesor de seguros. También ahí en la calle, está en la esquina, Virasoro y Moreno, en la esquina. Acuérdense del descuento. El descuento, si le nombran este programa o esta radio, sí, no sean boludos. Te lo digo de onda. Hernán, obras. También. Para construir tu casa o destruirla para después construir, pintar, reciclar, etcétera. Bueno, lo llamás a Hernán al 156-003169 y tu obra va a ser una obra de arte. Oh, mira lo que le digo. No te olvides de nombrar este programa porque Hernán en el presupuesto final te va a hacer un descuento muy importante. ¿Sabes? ¿Qué le pasa? Generosos que son estos auspiciantes. Son, ¿no?, muy buenos, muy buena gente, la verdad. Ojalá el mundo estuviese con gente como esta. Sí. No, pensé que iba a decir algo. Bueno. No, no. También saludos a la gente de Sherwood Instituto de Inglés, ahí en la calle Ocampo, al 300. Qué lindo. Si quiere anotarse en inglés. Tiene todo el año para inscribirse, ¿eh? Los cursos están abiertos así, ¿no? Uh-huh. Todo el año. Y también le mandamos un gran saludo a María Angélica y su forraje de calle Oroño, 5469, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí podrán encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota. Siempre les digo, y no me voy a cansar de decirlo, si vos sos uno de esos seres así medio raros, vamos a dejarlo ahí, no agreguemos más adjetivo, que tiene, ponele algún pececito, algún pajarito encerrado en una jaula, un pez encerrado en una pecera y no los dejás ser libre, y ese egoísmo humano de vos contemplarlos y vos regocijarte y por tu propio bien y placer observarlos mientras el animal está ahí encerrado, bueno, por lo menos alimentalo. Claro. Todos esos alimentos los vas a encontrar ahí en el forraje este de Oroño 5469. También para tu perro, para tu gato, para el animal loco. Porque hay gente que se quiere hacer loca. Vio, mucha gente que dice, mirá qué animal que tengo. Tienen animales extravagantes. En una cajita. Claro, pero que son animales que se busca civilizarlos, pero son animales que no son para civilizar. El otro día hablábamos con un grupo de gente. Salió a raíz de un cuento de Julio Cortázar que se llama Axolot. Uh-huh. Y el axolot es un tipo de pez. Sí. Entonces un par contaban que habían tenido un axolot. Ay, qué entonces lindo. Todos se hacían los locos porque tuvieron un axolot, porque tienen una particularidad. ¿Y cuál es el mérito? Claro. Digo, pero está teniendo un pez en una, qué sé yo, ¿no? Entonces es una competencia bien que tuvo un animal más extravagante. O sea, agarran animales que son salvajes de por sí. O sea, bichos que son salvajes y se los busca, ¿no? Domesticarlo. Y no, o sea, es algo terrible. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es el ego y el egoísmo humano. Me parece a mí. A ver, ¿quién tiene el animal más loco? ¿O no? ¿Te estás de acuerdo conmigo? Sí, no, pero aparte me encantó la connotación que le dio. Gente rara. ¿Por qué? Porque siempre se dice, qué raro vos que mirás películas en blanco y negro. Qué raro vos que no mirás televisión. Qué raro vos que no comes carne. Qué raro vos que escuchás música que no cantan. Entonces hay que poner esas cosas. No sé, a mí algunas sí. Entonces me molesta, digo, para, ¿quién es el raro acá? Si vos sos el que te estás amalgamando a lo que te impone la masa y la sociedad, entonces ¿quién es el que está siendo raro? Me parece que lo raro es que el humano no tenga movimiento, que no tenga pensamiento y propia elección, ¿o no? Sí, puede ser. A ver, lo raro es decir, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Entendés? Ajá. Bueno, sí, hablando de esto de raro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo llevo al mundo del cine, ¿no? Que a uno generalmente, en alguna oportunidad, ahora ya por suerte no, muy pocas veces, a uno siempre le decían vos que mirás películas raras. Ajá, sí. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Algo que en realidad a mí me dijo una persona una vez del mundo del cine. ¿Quién es el que mira cine raro y quién no? Por ejemplo, claro. Este hombre me decía, lo que ve la, no sé si decir, pero pongamos la mayoría. Sí, seguro. ¿No? Lo que se da en las grandes salas, ¿no? Sí. Como me decía este hombre una vez, me dice que la gente piensa que elige y que va el jueves o el viernes, el sábado con su pareja al cine. No piensa que está eligiendo, en realidad no está eligiendo nada. O sea, ya en las grandes oficinas ya le planearon cuál es la película que tiene que ir a ver y él como un salame va ahí con su parejita pensando que elige, no elige un carajo, va a esas grandes salas y va a ver las películas que ellos dicen que quieren ver. Claro. Bien. Pero esa gente que mire ese cine, póngale, igual saca, va a un videoclub y se va a la sección de estrenos y dice, a ver, ¿qué salió nuevo? Dicen, ¿no? Preguntan al de video, ¿qué hay para ver? ¿Se dan cuenta de que por algo nunca están esas películas? Pero no es porque sean buenas, sino porque todo el mundo busca la misma. ¿Y por qué todo el mundo busca la misma? Bueno. Pero yo lo quiero llevar al término raro. Sí. Justamente, ese cine que, póngale, es el que ve la mayoría de la gente. En realidad, ese tipo de cine, digo, los grandes tanques de la industria de Hollywood, ¿no? Que es lo que más que se alquilan los videos, lo que más llega al cine, lo que la gente más consume, lo que ve la gente por televisión, etcétera, es un 1 o un 2% de lo que se produce en cine a nivel mundial. El 1%. El resto no se ve. Digo masivamente. ¿No? Entonces lo que estás viendo es un tipo particular de cine con determinadas estrategias, con determinado fin, con determinada cuestión ideológica detrás. ¿Segura? Y que en realidad de cine tiene cada vez menos. O sea, porque siguen respondiendo la misma fórmula de hace 40 años. Una cuestión que al que le interese lea la poética de Aristóteles, ahí está todo lo que roba Hollywood. Hasta se van a dar cuenta hasta qué minuto de la película más o menos va a venir el quiebre. Fíjate, sí. Si te interesa, fíjate y miralo en el libro de Aristóteles. Entonces, en realidad, el que está mirando cine raro, a esto voy yo. El que está mirando cine raro, sos vos, no yo. ¿Segura? Yo estoy mirando cine, no porque uno, pero uno trata de ver de diferentes épocas, de diferentes además, lugares geográficos, claro, del globo. Ahí está lo que también quería decir. El tema, películas chinas, francesas, vos porque ven películas raras, que son todos chinos. Ahí son ¿qué tiene? No, los chinos, claro, tienen decís, derecho pará, también, que, son seres humanos. Esa persona no son que te dicen eso, vos lo tenés que mirar seriamente y darte la vuelta. No le podés responder nada. No. Pero claro, bueno, los que no miran cine son ellos en realidad. No se miran otra cosa, pero no es cine. Sí. No sé quiénes son los raros, ¿no? A eso lo quería llevar yo. Vos sos el raro que mirás nada más una partecita tan chiquitita. Pasa de que lo raro en lenguaje popular es lo no acostumbrado. Claro. ¿Podría hacer un análisis usted alguna vez, le interesa? Un informe sobre lo raro. Bueno. ¿Qué es lo raro? ¿A qué se refiere con lo raro? Bueno, ¿quiere que vayamos a escuchar música rara y volvemos en un ratito? Vamos. Escuchamos un temita un poquito larguito, pero alucinante. ¿De quién? Un músico raro, raro lo que hace. Se llama Chucho Valdés. Un cubano impresionante. Algunos le llaman música rara. Lo escuchamos y volvemos. Thank you. Bueno, tengo razón, producción. Dice, es lo que venimos hablando acá fuera del aire. Le digo a la gente, se lo cuento. Dice que digo boludeces. Bueno, digo boludeces. ¿Quién quiere escuchar la boludeces? Escucha. Y que no quiere escucharla, no la escucha más. Y hace otra cosa con su vida. Es corta, ¿o no? Bueno, ¿le gustó Chucho Valdés? Otro boludo. Pero un boludo que toca bien, ¿o no? Ese. Sí. Un músico alucinante. Sí. Chuchito Valdés. Le dije que es cubano. Le dije, bueno. Muy loco, el que estamos escuchando ahora, más loco que Chucho Valdés. Tendría que volver a hablar de él. El loco Mundog. ¿No lo tienen? Es un viejito. Ahí te cuento. Moondog, suena como luna y perro, ¿me entendés? Moondog. En el 99 murió este viejito. Te cuento una particularidad de Mundog para que te lo grafiques y te hagas una idea. Era ciego. Vivía en la calle en Estados Unidos. No sé si vivió por Nueva York, como 20, 20 y pico de años viviendo en la calle. O sea, vos, había una avenida, no me acuerdo cuál, en la que generalmente paraba y dormía el viejo mundo. No solo que era ciego, que vivía en la calle, que era luthier, multiinstrumentista, sino que también lo ibas a sacar al toque cuando lo veas por la calle porque tenía todo un mambo re loco con la mitología nórdica. Entonces él estaba vestido como Thor. Vio con ese el casco, así, no sé si tenía una lanza. Sí. ¿No? Estaba así en el medio de la calle. Y tocaba. Tocaba estas cosas que vos estás escuchando ahora. No sé cómo hicieron para grabar esto, porque era muy difícil meterlo en un estudio de grabación al loco mundo. Aparte porque él, bueno, tenía todo un discurso, o sea, en contra de la industria discográfica, claro, en contra de todo el mundo, que el arte por el arte, ¿no? Más que nada tenía esa idea él, ¿no? De que ponerse a grabar, de que todo eso de ser famoso, de salir, de tocar. O sea, estaba de desacuerdo con todo eso, ¿no? Claro. Por eso se fue a vivir como vagabundo, por elección, ¿no? Es que, o sea, fue vagabundo por elección y tocaba ahí en la calle, que le quería tirar una moneda por lo que él tocaba, se la tiraba. Pero era amigo de los grosos, le digo. Él andaba con Charlie Parker, con Miles Davis, que lo querían llevar con ellos y el loco no quería saber nada. No, estaba pensando en esto que usted decía, Moondog, de perro, de luna, que me sonaba más al perro de la luna. Porque me vino la imagen, vio que dicen que los lobos descienden, que los perros, perdón, descienden de los lobos. Sí. Y los lobos son los que a la noche le aúllan a la luna, o sea, como que le cantan. Ajá. Me vino toda esa relación que puede ser algo pues, significativo. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ahora que lo escuchamos, me dieron ganas y podríamos, la semana que viene, el lunes, podríamos hablar del loco mundo. Sí, porque es de ese tipo de artistas que no solo es interesante escuchar su música, sino contar su vida. Exacto. Música y vida, alucinante. Porque como músico, fantástico las cosas que hace, ¿no? Y la vida también es muy interesante. Escuche esta. Se llama Oda a Venus. Ajá. Sinfonía 3. ¿Les gusta Moondog? Me encanta. Además tengo una, no sé cómo decirlo, predilección especial por la música instrumental y especialmente con este tipo de instrumentos. ¿Le gusta mucho a usted? Sí. Bueno, ¿quiere que le cuente así mientras escuchamos al viejo mundo así en la cortina haciendo la Oda a Venus, un taller de teatro? Cuénteme. Bueno, teatro para todos. Talleres para niños de 9, 10 y 11 años. Talleres para adolescentes de 12 a 16 años. Taller para adultos desde los 18 años. Y talleres para adultos mayores desde los 50 años. Todo esto va a ser los martes y jueves en el Racing Club de calle Iriondo 1560. Para averiguar horarios y precio, la llaman a la profesora Lorena al 156-019-280. Y por otra parte, también está el taller de juegos y expresión artística a partir del teatro llamado Viejos son los trapos. Está destinado a adultos y adultos mayores. Va a ser todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura, calle Pasco 555. si se quieren inscribir también por averiguar el tema del precio, etcétera, inscribirse, sí, lo pueden hacer llamando al 465-1090 o bien vía mail a nmartigarcia@hotmail.com. Y así, con esta música de cortina, te invito a los cursos, a las clases de meditación a cargo del Amarillo. ¿En qué consiste esto? Bueno, meditaciones guiadas, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo. Interesante. Y activaciones. También. Todo esto va a ser en el Quetral. ¿Dónde queda Quetral? ¿Dónde? Calle Entre Ríos. 3484. Está coordinado por el amigo Amarillo. Él va a ser tu guía. Si estás hecho mierda con estas sociedades postindustriales, le llaman algunos, estas sociedades mecanizadas, salvajes, insensibles, veloces, que lo único que hacen es destruir el vasto ser, destruir la tranquilidad y la armonía del cuerpo y mente del ser humano, para hacer de ellos máquinas de trabajo totalmente insensibles, homogéneas, unidimensionales. Bueno, si estás así hecho mierda por estas sociedades en las cuales estamos insertos, Amarillo será tu gurú para guiarte en este camino de reconocimiento, de introspección, de aprender a verte a vos mismo, y decir, no me importa el tiempo que lleve el mundo, lo que importa es mi tiempo. Voy a escuchar mi propio tambor y que el mundo se vaya a la concha de su madre. ¡Buenísimo! Así vas a decir. Todo esto ahí con Amarillo en Quetral. No sé si todo esto, algunas cosas capaz que se la adjudiqué yo a Amarillo y él no las dijo nunca. La primer clase, te cuento, es gratis. Para que vos veas si te gusta, si no te gusta, qué onda esto de la meditación, etc. Y si te gusta, la próxima sí. Ya tenés que pagar y el costo va a ser de $50 mensuales. Bien. Podés llamarlo. Por un lado hay un teléfono fijo, que es el 481-81889. O al mail, que es juglaralado@hotmail.com. Igualmente, todos estos datos los tenés ahí en la página, en Walden. En la sección de actividades, metete ahí y están los datos para estas clases de meditación a cargo del Amarillo. Ya son las 12 del mediodía, compañera, estamos hasta las manos. Y bueno. Nunca le queda tiempo a usted después para el informe, porque tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Qué bueno lo que me dice, me da un incentivo bárbaro. Nah, cómo no, le va a quedar. Y ahora me lo no, dice día nada. Le va a quedar todo el bloque que viene. El tiempo que tenga, no importa, es un bloque. Es un bloque. Bien, nosotros nos tenemos que ir a la tanda. Si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas de la página, el escenario de las voces @hotmail.com en nuestro correo, el Facebook lo encuentran a través de Rodrigo Walden, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, es el blog, diferentes maneras si se quieren comunicar, dejar alguna opinión sobre las pavadas que decimos nosotros aquí, pueden aportar su propia pavada, de eso se trata. Bueno, vamos a la música, compañera. Vamos, ¿qué vamos a escuchar? ¿Le parece? Dos temitas de un disco alucinante, de un músico alucinante, Hermeto Pascual, su disco Misa dos Esclavos. Una misa de los esclavos. Claro, sí. dos temitas de ese disco muy lindo de Hermeto Pascual, ¿le parece? Me parece bien. Chamas a beber pa' poder te conocer. Chamas a beber pa' poder te conocer. Chamas a beber pa' poder te conocer. Chamas a beber pa' poder te conocer.

Al final de este capítulo, dejé Buenos Aires y llegué a Río. Agarré unos músicos. Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Thank you. Some of the winter scar on Bale is machin shashint os mchoer ach nil stad le shien nem litha os argoer na fa star nor dog o son chicha. Sí, sigue siendo el escenario de las voces esto y Radio Walden. Lo que pasa es que te cuento, si es la primera vez que nos escuchás, somos un poquito eclépticos musicalmente, en todo un poquito eclépticos, no solo musicalmente. Groucho Marx decía, si no le gustan estos principios, tengo otros. En la cortina, no en la cortina. Sí, ahora te digo que escuchamos en la cortina. Te iba a decir, en la tanda lo que escuchábamos eran dos temitas de Hermeto Pascual. Después escuchábamos un temita del Gato Barbieri. Y después, recién, uno de Javier Malosetti. Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neomacar, Brac, a la gente de Indexoft, a la gente de Shergood. Muchísimas gracias, Hernán Obras. Recordá que si lo llamás al 156-00-31-69, te va a hacer un descuento si le nombras a este programa. Te va a hacer un descuento en el presupuesto final si le nombras a esta radio. Sí, no te olvides. Saludos a María Angélica y su forraje de calle Oroño, 5469 en la zona sur de la ciudad de Rosario. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, accesorios para tu pileta, artículos de limpieza, todo lo relacionado con tu mascota lo encontrás ahí en el forraje de calle Oroño, 5469. Y no te olvides también de nombrar este programa porque algo de arriba te llevas. Oh, Bien, y te recuerdo que si querés comunicarte con nosotros, tenés ahí el libro de visitas de la página, tenés nuestro correo que es el escenario de las voces @hotmail.com, tenés el blog que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí también están subidos los audios de los últimos 4 programitas. Tenés también la manera de comunicarte a través del Facebook. Lo encontrás a través de Rodrigo Walden. Bueno, y ahora estamos escuchando al músico Jarla. Jarla. ¿Por qué? Porque la compañera nos va a hablar de un personaje. Oh, ahora te va a contar eso. Yo no tengo ni idea. Bueno, y ahora le vamos a contar por qué estamos escuchando a este músico llamado Jarla. Él es irlandés, no es de la India, pero hace muy una música, sí, muy linda que nos lleva a esos lugares. Sí. Y todo esto porque, compañera, ¿de quién nos va a hablar? ¿Qué nos trajo? Usted siempre se viene con cosas así raras, ya que estábamos con la palabra rara. Ay, raro. Ya no es raro para este programa igual. No, ya no es raro porque usted con las cuestiones místicas y psicoanalíticas viene trayendo bastante. Sí. Ya dejó de ser raro. Sí. Esta vez nacía justamente en los días de esta semana, 12 de mayo del año 1895, Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti, me resuena Krishnamurti. Filósofo indio. Ajá. Bueno, sí, es muy conocido. Ajá. Es escritor y orador en materia filosófica y espiritual. Ajá. Y sus principales temas incluían la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo un cambio positivo en la sociedad global. Un poco ambicioso el muchacho. Sí. No sé si ambicioso, iba a los temas clave. Ahí, ¿para qué dar tanto rodeo? Vamos a los... Sí, bueno, pero ¿querés cambiar el mundo en su totalidad? No lo quiso cambiar. Quizá dijo ciertos... O sea, no sé si opiniones, porque opinión suena muy vago. Su teoría acerca de qué era lo que no se debía hacer en realidad. Ajá. ¿En qué se estaba perdiendo tiempo? ¿Qué era lo irreal, digamos? Ahí está. Alegaba no tener nacionalidad ni pertenecer a ninguna religión, clase social o pensamiento filosófico. Ah, no, a nada. No. No tenía banderas el hombre. Claro. Bueno, pero más allá que se haga el loco y dice que no tiene nacionalidad, ¿dónde le tocó nacer? En la India. En la India. En un pequeño pueblito que se llamaba Mandanapalle. Mandanapalle. ¿Está muerto o él dice que que está vivo. No, él no dice nada de eso. ¿Él está vivo? No. Está, no, porque algunos dicen que no mueren, que tienen 500 años. ¿Él? Jiddu Krishnamurti, con sí. ese nombre y apellido y esa nacionalidad. Murió. Murió. Bueno, pero me adelanto, cuéntenos. Ahora sí. estamos hablando de él, no sé por qué será. Ajá. Porque trascendió en lo que hizo. Muchos dicen que la vida está en la presencia, en las y la presencia en las palabras y en el recordatorio también. Ajá. Bueno, él fue un octavo hijo. Y como octavo hijo, recibió el nombre de Krishna. Porque Krishna había sido también un octavo hijo. Entonces, en la tradición hindú, se acostumbraba a ponerle el nombre de Dios Krishna. Krishna. Perdón, estoy diciendo. Está mezclada. Sí, la veo trabada. Krishna, no. Krishna es. Algo del yoga, es un movimiento, pero me lo confundí con Krishna. Krishna es el dios hindú. Ajá. Ahí está. El Hare Krishna. Claro. Hare Krishna es la plegaria. La plegaria, claro. Su padre, Jiddu Narayanya, graduado en la Universidad de Madras y empleado del Departamento de Rédito Inglés, alcanzó la posición de colector de renta y magistrado del distrito. Mire usted. Sus padres eran estrictos vegetarianos. Ajá. Y eran primos segundos también. El padre y madre. Sí, de los 11 hijos que tuvieron, solo 6 sobrevivieron a la infancia. O sea, él fue el octavo, pero de esos... O sea, después hubo más. Ah, hubo más hijos. Él. Claro, llegaron a 11, pero... Sobrevivieron solamente 6. Ahí está. Porque había malaria en esa época. Ajá. Él a sus 8 años, enferma de malaria, Krishnamurti. ¿Sabía usted? No. Le trajo esto secuelas durante muchos años, pero vivió también muchos más. ¿Cuántos años vivió Krishnamurti? No. 91. ¿91 años? Sí. ¿Y en buenas condiciones llegó? Sí. Bueno, le cuento que su hermana mayor muere a los 20 años. Y él, hay algo curioso acá, describe a su madre como hasta cierto punto psíquica, porque ella veía y veía a su hija muerta y conversaba con ella además. Oh, qué su madre. Boquetería. Sí. Y Krishna incluso manifestó hablar con su hermana muerta en varias ocasiones. En diciembre de 1905, a sus 10 años, a los 10 años de Krishna, su madre muere cuando, bueno, él tenía 10 años y él dice él, puedo decir que vi a mi madre después de que ella muriera. Oh. Bueno, su padre era un brahmaníaco ortodoxo, ajá, pero se hizo miembro de la Sociedad Teosófica en 1906. Decía que la teosofía abrazaba todas las religiones. Y todo esto sucedía mientras Elena Blavatsky, se llamaba así, era la líder del movimiento de la India. Y Narayanya, su padre, se retira y escribe a Annie Besant. Annie Besant fue una de las traductoras del Bhagavad Gita, del Mahabharata, bueno, muchos más. Ajá. Me llamaba la atención porque la traducción que yo tengo está escrita por ella, entonces me suena cercano. Esta chica que es... Annie Besant. Ajá. Que era una de las que acompañaba el movimiento teosófico en la India. Ahí está. Entonces, se mudan allí al lugar este donde se estaba haciendo el movimiento en el año 1909. Y Krishnamurti es descubierto por un hombre llamado Lead Beater, así se llama, no sé cómo se pronuncia. O sea, esto fue a los 14 años de Krishnamurti. Ajá. Y dijo que él era el vehículo esperado para la teosofía de la India. No, toda esa responsabilidad le metió al pobre pibe, 14 años tenía. Fue llevado a la India para un entrenamiento especial. Entonces él y su hermano Nitya fueron educados por la Sociedad Teosófica. Ajá. Posteriormente fueron llevados a Inglaterra para completar su educación. Su padre, impulsado por el afecto que sentía hacia él, disputó la custodia de su hijo, porque claro, o sea, al estar educado por esta Sociedad Teosófica, digamos... Pará, mi hijo lo educo yo, dijo el padre. Claro, digamos, lo quiero tener también, vivir con mi hijo. Y claro. Sí. Como resultado de este pleito, fue separado del cargo en la sociedad. ¿El padre? Sí. Y Krishna y su hermano siguieron viajando por el mundo. Ahora, pero igual hay algo que no entiendo. ¿Qué tenían? O sea, ¿qué tenían? ¿Derecho más? ¿Estos religiosos tenían más derecho que el propio padre? Se ve que sí. O sea, los metió a los hijos ahí y después los quiso sacar. Claro. Y dijo, bueno, no. O sea, hubo una gran pelea, una disputa por la tenencia, digámosle así, ajá, de los niños. Entonces lo destituyeron de su cargo en la sociedad. Dicen que Krishnamurti, en un momento, uno de sus biógrafos dice que creyó ser el maestro del mundo en su adolescencia. Pero que hubo algo que lo desilusionó totalmente, que fue la muerte de su hermano. ¿El que había ido con él ahí? Claro, a los 27 años a causa de la tuberculosis. Ah. Entonces dice que dejó de creer en eso, en el tema de poder enseñar algo al mundo, porque justamente había pedido que su hermano no muriera. Claro. Y bueno. Y dice esto: mi hermano ha muerto. Fuimos como dos estrellas en un cielo desnudo. Él era como yo, quemado por un sol ardiente. Y quiero leerle un fragmentito de un texto que fue extraído de un diario de Krishnamurti. Mire cómo le invaden. Ajá. Que se llamaba El libro de la vida. Y quiero leer un fragmentito de ese texto. Si hemos de crear un mundo nuevo, una nueva civilización, un arte nuevo, no contaminado por la tradición, el miedo, las ambiciones, si hemos de originar juntos una nueva sociedad en la que no existan el tú y el yo, sino lo nuestro, ¿no tiene que haber una mente que sea por completo anónima y que por lo tanto esté creativamente sola? Esto implica, ¿no es así?, que tiene que haber una rebelión contra el conformismo, contra la respetabilidad, porque el hombre respetable es el hombre mediocre, debido a que siempre desea algo, porque su felicidad depende de la influencia o de lo que piensa su prójimo, su gurú, de lo que dice el Bhagavad Gita o los Upanishad o la Biblia o Cristo. Su mente jamás está sola. Ese hombre nunca camina solo, sino que siempre lo hace con un acompañante, el acompañante de sus ideas. ¿No es acaso importante descubrir, ver todo el significado de la interferencia, de la influencia, ver la afirmación del yo, que es lo opuesto de lo anónimo? Viendo todo eso, surge inevitablemente la pregunta: ¿es posible originar de inmediato ese estado de la mente libre de influencias, el cual no puede ser afectado por su propia experiencia ni por la experiencia de otros, ese estado de la mente incorruptible, sola? Únicamente entonces es posible dar origen a un mundo diferente, a una cultura y a una sociedad diferentes donde puede existir la felicidad. Thank you. Interesante lo que dice. Sí. Sí. Aparte de esto hay unas cuantas, no sé si decir, conceptos con el tema de la respetabilidad, el conformismo, la mediocridad. Y después le voy a leer algunos fragmentos de una entrevista que se le hizo a él, que plantea todas estas cuestiones y es bastante determinante con lo que dice. Ajá. También este aspecto importante que es que él, bueno, vivió toda su infancia bajo la religión hinduista, bueno, el budismo, demás. Y es como que dice, no puedes estar aferrado ni al Bhagavad Gita, ni a los Upanishad, y también criticando al catolicismo, ni a la Biblia, ni a Cristo. Si no, nunca hay una creación propia, ni una rebelión. Él decía también, solo si escuchamos podremos aprender, y escuchar es un acto de silencio. Solo una mente serena, pero extraordinariamente activa, puede aprender. También decía, solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental. La sabiduría no es una acumulación de recuerdos, sino una suprema vulnerabilidad a lo verdadero. La tradición incapacita y entorpece la mente de manera inevitable. ¿Le gustan las frases? Sí, muy lindas. Sí, para pensarlas un poquito. Sí. Es como que hay una especie de desmitificación o desidealización de todo esto de lo sagrado también y de lo tradicional y de las religiones que también le da con un caño en la entrevista. Ya de entrada, esta entrevista, mire, se hizo en el 1964, pero el periodista se llamaba Carlos Suárez, en una revista que se llamaba Planete. ¿No? Ajá. No sé bien de dónde es, me faltó ese dato. Bueno, no importa. Bueno, interesante no, lo que él dice. Le comentaba esto de que es una revista que habla de por ahí temas trascendentales y astrológicos y astronómicos y bueno, todo ese tipo de asuntos. Entonces él empieza a decirle, ¿qué desean de mí sus amigos de Planet? ¿Quieren hechos reales o simplemente erudición? ¿Piensan que yo les aportaré resultados de lecturas, conclusiones, opiniones, síntesis, ideas? Ya empieza. Ajá. ¿Qué quieren de mí? Claro. Claro. Y le dice, dígales que yo no he leído nada, que no poseo referencias. Para mí no hay mutación psicológica más que cuando se cesa el proceso acumulativo. Además, cuando le hacían preguntas, él decía, bueno, pero antes de responder, dígame si va a escribir lo que le voy a poner. Ajá. O sea, si la revista esta de la que usted viene va a escribir exactamente lo que yo estoy diciendo. Claro. Porque si van a tergiversar las cosas, por eso no hablo. Le voy haciendo recortes porque es muy larga la entrevista. Estaría bueno para leerla completa, pero bueno, no se puede. No hay tiempo. No. Dice en un momento... Las religiones se han convertido en superestructuras que apenas tienen una importancia real en los asuntos del mundo, mientras que las cuestiones fundamentales quedan sin respuesta. El tiempo, el dolor, el temor. En un momento el periodista le pregunta... ¿Puede usted en una frase indicarme lo esencial de lo que se propone hacer? Y Krishnamurti le dice, descondicionar la totalidad de la conciencia. Y habla de que no se trata de un proceso evolutivo. Dice, si se tratase de un proceso evolutivo, yo no lo llamaría mutación. Una mutación es un cambio brusco de estado. Le dice Carlos Suárez. Yo no imagino a un mutante, es decir, un hombre que cambia de estado de conciencia, que no arrastre con él la resultante de todo su pasado. El hombre modifica el medio y el medio modifica al hombre. Y Krishnamurti le dice, no, el hombre modifica el medio y el medio modifica tal o cual parte del hombre que está conectada con la modificación del medio. No al hombre en su totalidad, en su profundidad más recóndita. Ninguna presión exterior puede efectuar tal cosa, solo modifica las partes superficiales de la conciencia. Tampoco el análisis psicológico puede provocar la mutación, puesto que todo análisis se sitúa en el campo de la continuidad. Tampoco la experiencia puede provocar la mutación, por más exaltada y espiritual que sea. En todos los casos, hay acción de una fuerza compulsiva que se apoya en una moral social, es decir, un estado de contradicción y de conflictos. Toda sociedad es contradictoria en sí misma. Toda sociedad exige esfuerzos de parte de quienes la construyen. Ahora bien, contradicción, conflicto, esfuerzo y competición son barreras que impiden la mutación, porque mutación quiere decir libertad. Me encanta. Ajá, está bueno, sí, sí. Sí, aparte de esto de, no, una continuidad y algo, como hablábamos quizá con usted fuera del aire. Esto de que todo sigue estando como está y ponemos unos parches. Ajá. Sino que, bueno, habla de una revolución. Y esto me hace acordar también a lo que decía Jodorowsky. Ajá. ¿En qué sentido? En que él decía que las revoluciones sociales ya no sirven, ya no, sí, no tienen vigencia. De lo que se habla es de una mutación espiritual. Uh-huh. Y de esto habla también Krishnamurti. Habla de revolución, pero revolución espiritual. Una mutación, un cambio en lo más profundo del ser. Quizás Jodorowsky lo tomó de Krishnamurti, ¿no? Sí. Me gusta leer las palabras exactas de él. Porque aparte dicen, al final de la entrevista esta, decían que él mismo revisó la entrevista y corrigió lo que debía corregir, así que estas palabras son exactamente las de él. Y no decirlas quizá en una idea vaga de comprensión mía. Por eso es que leo la entrevista. Tal cual, sí, sí, está bueno. Dice en un momento en la entrevista, toda experiencia vivida tiene necesariamente sus raíces en el pasado. Una experiencia llamada espiritual es la respuesta del pasado a mi angustia, a mi dolor, a mi temor, a mi esperanza. Esta respuesta es la proyección que ocurre para compensar un estado miserable. Mi conciencia proyecta lo contrario de lo que ella es, porque yo estoy persuadido de que ese contrario, exaltado, dichoso, es una realidad consoladora. Así, mi fe católica o budista construye y proyecta la imagen de la Virgen o del Buda, y esas invenciones despiertan una emoción intensa en esas mismas capas inexploradas de la conciencia que, habiéndolas inventado sin saberlo, las confunde con la realidad. Totalmente en contra de todas las religiones. De, claro, del cuenta? Dogma religioso en sí, ¿no? Dice también, el recuerdo de la emoción intensa, del choque, del éxtasis, engendra una inspiración hacia la repetición de la experiencia. Bueno, de esto hablaba Freud con la experiencia de satisfacción. Ajá. Con la vivencia de satisfacción, perdón, y el querer repetirla. Dice, y el símbolo se convierte en la suprema autoridad interior, en el ideal hacia el cual tienden todos los esfuerzos. Captar la visión llega a ser un propósito, pensar en ella sin cesar y disciplinarse, un medio. Pero el pensamiento es aquello mismo que crea una distancia entre el individuo tal como es y el símbolo. Bueno, eso también hemos hablado varias veces. El tema de lo que uno es y de lo que quiere llegar a ser. Ajá. O sea, la ilusión esa y pensar, a ver, ¿dónde estoy parado realmente? Dice él, no puede haber mutación posible sin morir para esa distancia. La mutación solo es posible cuando cualquier experiencia cesa totalmente. Bueno, y entonces el periodista le dice, ¿pero qué es entonces esa mutación de la que usted habla en todo momento? Claro, porque insiste mucho con la mutación. Sí. Sí. es una explosión total en el interior de las capas inexploradas de la conciencia, una explosión en el germen, o si le parece mejor, en la raíz del condicionamiento, una destrucción de la continuidad. Esto es interesante, porque el periodista después le dice, pero la vida misma es condicionamiento. ¿Cómo es posible destruir la continuidad y no destruir la vida misma? Y él le dice, ¿quiere saber realmente? Sí. Bueno, muera usted para la continuidad. Muera para el concepto total del tiempo, para el pasado, para el presente, para el futuro. Muera para los sistemas, muera para los símbolos, muera para las palabras, porque todo eso son factores de descomposición. Muera para el psiquismo, pues él es el que se inventa el tiempo psicológico. El tiempo, ese tiempo, carece totalmente de realidad. El periodista le dice, entonces, ¿qué es lo que queda sino la desesperanza, la angustia, el miedo de una conciencia que ha perdido todo punto de apoyo y hasta la noción de su propia identidad? Krishnamurti le responde, si un hombre me formulase esta pregunta de esa manera, yo le respondería que él no ha hecho el viaje, que ha tenido miedo de pasar a la otra orilla. Skoshbant dengen und klem ni akisenot. Tanto miedo tenés, nunca pasaste realmente a la otra orilla. Ajá. Nunca te arriesgaste, nunca saliste de tu lugar. Bueno, creo que el que decía así algo parecido era Hermann Hesse. Hermann Hesse. Sí, Hermann Hesse decía algo así como que no puede descubrir tierras nuevas que no tiene el valor de perder de vista la orilla. Qué lindo, no sabía que lo decía él. Creo, ahora me entró en duda, pero creo que era Hermann Hesse. Me quedé pensando en que este tipo de ideas es como que a uno le da una especie de incentivo de decir, bueno, pero ¿esperar qué? ¿Seguir con esto? ¿Seguir con lo mismo? Lo que también decía usted al principio del cambio. Ajá. Ir cambiando, ir rompiendo con las estructuras. Porque uh-huh. Las estructuras se arman para que haya vida, pero esas estructuras tienen que ser rotas. Claro. Si no sé, como es lo que dice siempre, el agua... El pensamiento como el agua, cuando se estanca se pudre. Eso. ¿Cuánto material le veo, compañera? Tiene hojas por todos lados en la mesa de trabajo. Chave, sí. Se lo voy a decir. Hay hojas por todos lados, les cuento. Bueno, continúo así, digo algunas cositas más antes de que termine el programa. A ver. Hablando de la religión... Espere, que antes le quiero decir otra cosa. Vio que esto decía que morir para la continuidad, morir para el tiempo, para el sistema. Bueno, decía también morir para la estructura psicológica con la cual nos identificamos. Morir cada minuto, cada día, en cada acto que realizamos. Morir para el placer inmediato y para la continuidad del dolor. Y saber todo lo que está implícito en ese morir. Entonces ahí es cuando estamos en condiciones de formular la pregunta, ¿qué es la muerte? No se discute con la muerte corporal. Sin embargo, solo aquellos que saben morir de instante en instante pueden evitarse iniciar con la muerte un diálogo imposible. O sea, poder hablar de la muerte. Uh-huh. En esa muerte constante hay una renovación constante, un frescor que no pertenece al mundo de la continuidad en la duración. Ese morir es creación. Creación es muerte y amor. Dígame si no le da una especie de emoción esa palabra. Le gustó esa última. Creación es muerte y amor. Ajá. Esta parte también me gusta mucho porque habla de esto de qué trampa hay detrás de las palabras y de los enunciados. Ajá. Porque dice, las religiones hacen su propaganda con el fin de obtener poder sobre las conciencias. Procuran apoderarse de la infancia para condicionarla mejor. Las religiones de las iglesias y las de los estados proclaman la necesidad de todas las virtudes, mientras que su historia no es sino una serie de violencias, terrores, torturas y matanzas. Entonces, el periodista le dice, Pero ¿no cree usted que hoy en día, hablamos del año, les decía, 1964, sí. ¿No cree usted que hoy en día las iglesias son menos combativas? ¿No vemos a los jefes de las más grandes iglesias declarar que la fraternidad humana es lo más importante y que el culto es secundario? Le dice el periodista. Y le responde, si la declaración de fraternidad es más importante que el culto, se debe a que el culto ha perdido su importancia incluso ante sus pontífices. Este pretendido universalismo es a lo sumo una simple tolerancia. Ser tolerante es apenas tolerar al vecino con ciertas condiciones. Toda tolerancia es intolerancia, así como la no violencia es violencia. Y sí, porque le está dando lugar, o sea, hablar de la tolerancia, justamente, sí. El hecho que estés hablando de la tolerancia, es como que hay algo, tengo que ser tolerante. En el fondo no lo sos. No. Aparte de estas emblemas, la no violencia, el no matar, el no existe. Existe solamente el enunciado. Ajá. Mejor dicho, la enunciación. Hay un yo que lo dice. Sí. Y un sujeto que se escapa detrás. Uh-huh. Bueno, él dice que las organizaciones religiosas son instrumentos políticos y económicos, uh-huh. Claramente. El periodista le dice, pero ¿no pueden esas organizaciones religiosas guiar a los hombres hacia una realidad que está más allá de ellos mismos? No. No, directamente, no. ¿Cuánto que le queda, compañera, me parece? Vamos. Ay, a ver, ¿cuál de las palabras que dijo elijo? Va a tener que seleccionar ahora encima. Sí. Qué cosa, no hay nada más feo que tratar de seleccionar algo. Bueno, esta vez con mi palabra y traicionando lo que dije en un principio, ajá. Voy a decir que él habla de la falsedad de las plegarias, de la repetición de algo mecánico, y habla del silencio. Dice que esa es la verdadera libertad. Ajá. Y habla de que el conocimiento de sí mismo es la puerta de la meditación, que es lo que derriba disciplinas impuestas por la sociedad o por la iglesia. Dice que los cambios sociales o religiosos organizados no sirven, que la organización religiosa es falsa, que miente y que dicen lo contrario a lo que está promulgando. Y dice, la evolución que conocemos de la carreta de bueyes al cohete espacial se ha debido solamente a una determinada parte del cerebro. Pero existe otra parte del cerebro que todavía no está despierta y que desde ahora mismo podemos darle vida. Ese despertar no es cuestión de tiempo. Es una explosión revolucionaria que surge en el mismísimo origen de todas las cosas e impide la cristalización y solidificación de una estructura psicológica. Esa lucidez aborda cada problema a medida que se presenta y de esa manera la importancia del problema se vuelve secundaria. Si no surge y pervive esa explosión de lucidez, que es energía y sin causa y que no es individual ni colectiva, el mundo no conocerá la paz ni la libertad. Bueno, ya son casi las 12, la una, compañera, ya casi no hay tiempo. Por eso fue lo que elegí para terminar este informe. Ajá, le quedó. Este informe de efeméride, no sé. Una efeméride, sí, le quedó mucho material afuera, ¿no? Por lo que. Bueno, sí. Pero haciendo como dice él, pero no tantas palabras, digamos. Evolución no, revolución. Organización religiosa no, verdadera religión, silencio, meditación. Ahí está, vaya con amarillo esa meditación. Claro. Bueno, esto del silencio me hizo acordar a esta frase, no me acuerdo de quién era, que decía, me gusta tanto el silencio que me puedo pasar horas hablando sobre él. Y vio, uno tiene que recorrer un proceso hasta que evoluciona, muta. Primero tiene que hablar, es difícil. Primero tiene que hablar hasta llegar al silencio. La idea, ajá, es llegar, ¿no? Y sí. Bueno, nosotros también nos callamos porque llegamos al final de este programita, al silencio, basta, de nuestras voces. Sí, sigan escuchando Radio Walden porque sigue con una música hermosa, pero nosotros le ponemos fin a nuestras palabras, nos tenemos que retirar hasta el próximo lunes, que estaremos aquí al aire. Usted, compañera, no, vendrá el próximo viernes. Claro, el lunes no voy a poder venir yo. Bueno. Pero el viernes sí. El viernes viene. Fantástico. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Les agradecemos a todos los que han estado del otro lado acompañándonos, escuchando este programita. Recuerden que si quieren comunicarse, tienen ahí el correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, el Facebook, que lo encuentran a través de Rodrigo Walden, el blogspot, bueno, el libro de visitas de la página, diferentes medios para comunicarse con nosotros. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Nos volveremos a encontrar el lunes. Y el consejo que les doy siempre, a aquellos que estén escuchando ahora la radio, cuando nosotros la cortemos, tiremos las publicidades, escuchemos un temita, después probablemente se te corte la transmisión. Simplemente tenés que apagar el reproductor y volver a prenderlo, porque acá la producción cambia de computadoras y esas cosas. Entonces, en ese cambio por ahí es necesario que, si vos estás con la página, la reactualices. Entonces, si se te corta, te decimos eso. Apaga el reproductor y volvé a prenderlo. Así podés seguir escuchando la radio. ¿Sí? Sin más, le agradecemos a todos y nos vamos con un temita de Yarla. ¿Le parece, compañera? Sí. Perfecto. Bueno, a usted la esperamos el viernes. Muchos saluditos y gracias por haber estado ahí, a usted y a... Bueno, quien haya estado del otro lado. Bueno, muy bien, muy lindo el informe de Krishnamurti. Me enteré un poquito de quién es Krishnamurti, que tanto lo he escuchado nombrar. Vio, yo también al hablar me enteré. Vio. Nos vamos, che. Gracias a todos. Nos vamos con un temita de Yarla Leonard. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.